it give you all the reasons and what everything meant? Well, I could tell you goodbye, or maybe see you around with just a touch of a sarcastic thanks. We started out with a bang and at the top of the world. Now the guns are exhausted and the bullets are blank. Són les 11. Cerdanyola Ràdio, 105.3 FM. Ahora empieza Arcadia Gamers, el programa de videojuegos de Cerdanyola Ràdio. Muy buenas noches, bienvenidos a Arcadia Gamers, 17º programa. ¡We are Arcadia Gamers! ¿Cómo estamos, Chache? Buenas noches. Buenas noches, Cristian. Buenas noches. Buenas noches, Edu. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, en cabina tenemos esta semana a Javi Kun y tenemos también a nuestra mascota, el ¡Wii Chocobo! No se pierde ningún programa. Ningún programa, habla poquito, pero siempre está ahí. Bueno, ¿qué Wii novedades tenemos? Bueno, ¿cómo empezamos el programa con el Wii? Bueno, y lo que Wii queda. Hostia, está tan fuerte, ¿eh? Me he hecho hasta un Wii chero. Sí, sí, lo he llevado para todos lados, el Wii chero. Un mechero y le he puesto Wii. ¡Wii! Anda que Nintendo no ha conseguido ni nada, que hablemos de Wii, ¿eh? Es lo que, yo creo que es lo que quería, ponerle un, claro. un nombre ridículo para que la gente hablara de ello. Y lo ha conseguido, es un nombre ridículo. Bueno, pero de ello hablaremos cuando empecemos el programa. Sí, sí, sí, sí. Aparte de Wii, ¿qué tenemos? Pues bueno, aparte de Wii, tenemos, entre otras cosas, hablaremos de las novedades que arrastra PlayStation 3, las salidas de videojuegos interesantes como el Super Dragon Ball Z o el Disgaea 2 para PlayStation 2, el vídeo de Halo 3 o Metal Gear Solid 4, Tekken 6, Ridge Racer 7, etcétera, etcétera. Entre otras cositas, vamos. ¡Qué bien! Sí, sí, sí. ¿Y la semana que viene qué? La semana que viene tendremos un mega especial del E3, donde hablaremos de lo que pasó en el E3 pasado. Debatiremos sobre ello, hablaremos sobre ello y esperamos vuestra colaboración. Lo que se ha cumplido y lo que no se ha cumplido. Twilight. ¡Ay! Bueno, el caso es que para intervenir en el programa en directo, el número de teléfono es 935805251. Repetimos, 935805251. Y el Messenger. El Messenger, arcadiagamers@gmail.com. En el análisis, ¿qué tendremos hoy? Hoy tenemos ni más ni menos que el esperado Ghost Recon Advance Warrior. Warfighter. Casi. La he cagado. Sí. Bueno, empezamos bien el programa. Sí. Uy. Oye, Chris, ¿nos lo traes tú este análisis? Sí, sí, este análisis lo traigo yo. Sí, y bueno, y ya hablaremos. Ya hablaremos del análisis. Eso será en la parte mediana del programa y en la parte final la sorpresita. La sorpresita, porque tenemos que comentar un peliculón con la ayuda de nuestro amigo Uwe. Edu, qué película, macho. La mejor película de comedia. La mejor película de comedia. Una película que no sería capaz de mejorar ni Uwe Boll. Y hombre, no exageramos, Edu, no exageramos si lo sabes. Yo creo que sí, cambiando los actores por otros. Al igual. Yo ahí lo dejo. Bueno, sí, entre otras cosas, recordar, bueno, sí, claro, recordar a nuestros queridos patrocinadores, sectorn.net, ojgames.com, fantasymundo.com, Aplisoft Anidets y Hardcore Gamer. Muy bien. Y bueno, después en el Rincón del Jugador tendremos las novedades de la evolución, el nuevo torneo de Jigoku, de Samurai Showdown y muchas cosas más. Pues parece un programa bastante rico el de hoy, ¿eh? Rico, rico, rico. Pues enseguida empezamos. Noticias más recientes del mundo de Nintendo, actualizadas cada día a todas horas. Los artículos y editoriales con mejor contenido en español. Visita sectorn.net. Aquí hacemos la diferencia. Porque en Sector N estamos dedicados a Nintendo y nos gusta lo que hacemos. No olvides registrarte en nuestro foro, donde conocerás gente como tú, a quien le gustan los videojuegos y el universo que envuelve a Nintendo. Esto es Arcadia Gamers. ¡Qué bueno, joder! ¡Uy! Sumamente gracioso. Bueno, Chache, háblanos un poco. Nada, pues parece la noticia. Calcho, ¿cómo se ríe? La cutre noticia, diríamos, ¿no? ¡La cutre noticia! ¡Buena, los payasos de la tele! ¡De la radio! Pues sí. Pues sí, es un poco triste, pero Wii será el nombre verdadero. Un nombre que me recuerda No me lo digas, te gusta. No, no. Me recuerda. Qué gracioso. Voy a matar a Moe. Voy a matar a Moe. Entonces llegamos a dos conclusiones. La primera, la Fox lo sabía antes que nadie. Sí. Hace muchos años ya que lo sabía, porque esta temporada es muy antigua. Y hay alguien que también lo sabía. Danone. ¿Danone? Danone. No sé si alguien en el MSN Messenger se ha bajado un guiño de los Danap, de estos que son gratuitos, pues si tienes que pagar por un guiño, dime tú, es el colmo de lo asocial. Entonces, este guiño sale una... Qué difícil de explicar, ¿eh? Una bolita con carita, un taponcito del Danap que está haciendo no, fíjate tú la cosa, y cuando salta dice ¡wii! El Javier lo ha visto y el Xavi también. Es increíble. Sí, es una pasada. ¡Wii! Bueno, vamos a dar la noticia de una vez, llevamos 10 minutos del programa y todavía no hemos dicho nada. ¡Bien! No, sí que hemos dicho algo, hemos dicho ¡wii! ¡Wii! En fin. ¡Falta bien! La mierda, Nintendo. En palabras de la compañía japonesa Nintendo, se pronuncia como la palabra inglesa Wii, que significa nosotros. El nombre en clave Revolution expresa la dirección que queríamos seguir. Wii representa a donde queríamos llegar. Wii romperá todas las barreras que separan a los usuarios de videojuegos con el resto del mundo. Wii acercará a los usuarios a sus videojuegos y al resto de la gente. Pues sí, señores. Revolution ya no se llamará Revolution. Mira que molaba el nombre, ¿eh? Pues sí. Es que mi parecer sobre la Wii ha cambiado ya. Es, no sé, ya no me gusta. Bueno, solo por el nombre. Yo invito a que quien quiera comentarnos cuáles son las impresiones que le ha causado que Revolution se pase a llamar Wii, que nos llame al teléfono del programa, que recuerdo es el 93-580-5251. Venga, va, animaos, que hay mucho que decir sobre la Wii. Bueno, uy. ¿Qué? ¡Hola! ¡Hostia! No. ¡Hola! ¡Wey! Me lo estoy imaginando ya. ¿Cómo estás, Edu? ¡Bien! ¿Cómo estás, Chris? ¡Bien! ¿Cómo estás, Chache? ¡Bien! ¿Cómo joder estás, Tani? Madre mía. Tenemos a ¿quién Wii soy? Eres Wii. ¡Oh! ¡Wii! ¡Oh! ¡Wii! ¡Hola! ¡Wey! Joder, es que hablar con él es como volver al barrio Sésamo. Es que ¡no! Es increíble. Eres muy feliciana, ¿no? ¡Soy muy feliz! ¿Pero eres Wii hombre o eres mujer, Wii? ¡Soy mujer! ¡La Wii! ¡Wii! Madre mía, esto es un poco... ¡Wii! De... Por favor, pasamos del chichar a la Wii. Xavi, échale de aquí, por favor. ¡Wii! ¡No me echéis! ¡Soy de nueva generación! ¡No podemos! ¡No! Por favor, Xavi. ¡Palabrotas no! Por favor. No podemos. Adiós, Wii. Por Dios, pero joder. Que tengo la I aquí metida todavía. ¡Oh, por Dios! Da bueno. Que la risa del bug, ¿eh? Es como un imaginas jodido Pokémon. Uy. Un día que se junten la Wii y el bug aquí, nos joden a todos los triple los street oídos match, un triple street match. Entre en Wii, Cell y bug. Que Nintendo nos han pegado el cambiazo de nombre, lo han dicho 2 semanas antes de que empezara el E3, para no distorsionar las informaciones que se dan allí en el E3. Y otra maniobra genial. My name is Reggie. I'm about kicking ass. Riggy. I'm about taking names. And we're about making games. Sí, una idea de Riggy seguro, ¿eh? Seguro. Lo raro es que no lo haya dicho él, ¿eh? Es que si lo dices ya, las coñas serían ay, infinitas. Es mi ídolo. El teleñeco. En fin. Que un acierto por parte de Nintendo decir el nombre 2 semanas antes. Uy, no el nombre. ¡Uy! ¡Qué cerca ha estado! A mí no me gusta el nombre de Wii. En la intimidad claro. Te gusta, chat. No. Vale. Bueno, vamos a pasar a la siguiente noticia. Y para seguir hablando de Wii, ¿verdad, Chris? Sí, seguimos con Revo, con Wii. ¿Qué? ¿Revo? ¿Qué sí, es eso? Sí. ¿Y el Revo mando? ¡Wii mando! Va a ser la polla, vamos. Bien, George Harrison ha firmado, es el alto cargo de Nintendo América, ha firmado que con Wii tienen un amplio apoyo de third parties que no tuvo en su día con GameCube. Esto podría ser la segunda parte de la cutre de noticias. Es la segunda parte. Farmando. Es la segunda parte. Yo quiero decir una cosa sobre Wii. Bien. Y es que cuando tú dices Wii, se te dibuja una sonrisa en la cara. ¿No os habéis fijado? Sí, excepto el tío del domingo. Sí, no es lo mismo decir wow que woo que Wii. Sí, porque yo pregunté a gente de la calle que dijera Wii. Y excepto un... amargado. Eso. Porque es que para decir Wii tienes que sonreír. ¡Wii! Bueno. que me es gustan. Es que es muy gracioso. Tus reflexiones sobre el nombre. Joder. Es que llevo todo. Desde que enteré la noticia, llevo pensando chistes hasta. En fin. Cristian. Todos pensamos chistes. Ah, sí, hablando de chistes. Wishook.net. Wishook.net. Sí, es una página que se trata de burlarse del nombre de Wii. Entonces tú puedes poner tu paranoia con el nombre Wii. We are motherfuckers o lo que sea. Y bueno, es unas risas. Ya está. Sí. En fin, ha afirmado que tendrá un amplio apoyo, que no cometerá otra vez el error de GameCube. No, bueno, ni el de Nintendo 64, ¿no? Apenas lo cometerá. No. Y en fin, esto que dicen que han aprendido, a ver si es verdad que han aprendido. Sí, sí. Bueno. Así comenzó Sega a decaer. Ahí lo dejo. Sega está como el Madrid. Sí, y sí. Nintendo está como el Osasuna. Oye, vamos a ver, ¿eh? ¿Qué un pasa? Poco de respeto, que estamos aquí sacando unas conclusiones con tres letras. Tú eres muy malo. Eres muy malo. Es para sacarlo, es para sacarlo. Qué muy gracioso, oye. Es muy gracioso. Bueno, pasamos a hablar de juegos superventas. ¿Ya sí. estás, Chris? Sí, sí, sí. Y bueno, si ya analizamos este juego y le dimos esa notaza de 95, Dragon Quest tiene un merecido triunfo, sí señor. Lleva desde el 12 de abril a la venta, y en la semana del 10 al 16 de abril se puso primero en ventas en software de España. Dragon Quest, el periplo del rey maldito, es ni más ni menos la octava entrega de la famosa saga de Enix, ahora Square Enix. Y bueno, es que no hay palabras para decir esto, o sea, es un juego que se lo tiene muy merecido. 65 horas de juego y no haberse pasado el juego todavía es mucho mérito, para un RPG. Mucha chicha. Bueno. Mucha chicha, mucha chicha. Y además, es ese mágico diseño, esa mágica historia. Una historia sin pretensiones, un gran juego al fin y al cabo. Así que desde aquí un saludo a nuestros amigos de ProAim, los distribuidores, y de verdad, felicidades porque os lo merecéis. Pues sí. Bueno, pues vamos a pasar a seguir hablando de Toriyama. El nuevo juego de Dragon Ball de las recreativas, también llamado Cho Dragon Ball, o aquí, como se va a llamar aquí, Super Dragon Ball Z. Hola, Edu. ¿Cómo estás? Oh, Dios. Hola, Edu-chan. ¿Edu? ¿Esa voz? ¿Estoy hablando con Arcadia Gamer? ¿Edu? ¿Esa voz? Edu, ¿qué te pasa? ¿Kaito? ¿Edu? Sí, soy Kaito. Oh, Dios mío, es Kaito. Edu. Soy Kaito. Calla, hombre, que estoy hablando con Kaito. Vale, no me molestes. Chris, no me molestes. ¿Qué coño habla? Ay, Dios. Se la iba a la es que me estaba molestando mi mono. ¿Y qué quería, Kaito? Estaba molestando, me estaba diciendo, esta gente de Arcade Gamers, que también lo hacen. Ah, gracias, hombre, Edu-chan, Kaito. Tienes que llegar, tienes que completar el camino de la serpiente. Tienes que llegar al planeta Tierra. Tengo que morir antes. Tienes que matar a los guerreros del espacio. Pero ya lo haré. En este juego lo haré, bien, no como en el Budokai. Pero ahora ya está hablando, Cristian, está insano. ¿Estás en estasis, colega? ¿Qué te pasa? Estoy hablando con Kaito, joder. ¿Edu? ¿Qué? ¿Qué coño hablas? ¿Con Kaito? Está como una cabra. ¡No! Tus compañeros no me escuchan. ¿Ya? ¿Ya lo puedo ver? Pues hazles entender que estoy hablando contigo desde mi planeta. Si se burlan... Pero... a ¿qué coño te pasa a ti? Vamos, les pido que griten finalmente conmigo. ¡Viva Honduras! ¡Viva! ¡No, joder! ¡Viva Honduras! ¡Ay, Dios! ¡Se te repite las frases! Pero... enséñame el ataque de Kaito. Dile que tú puedes hacerlo. Yo no lo puedo hacer. ¿Qué? Yo te lo enseñé a Goku, pero no puedo hacer el ataque de Kaito. ¿Qué ha cenado este tío? Oye, dejadme sentirme al Zani por una vez de la vida. Me parece que escucha a Kaito y no sé desde dónde le hablará. Pero ¿qué Kaito? ¿Pero qué coño estáis hablando? A ver, Tony-chan, tú no me puedes escuchar, así que no hagas tonterías. Pero te dice que no puedes escucharle, que te vayas a la mierda un rato. pero Kaito no dice palabrotas. ¿Que no? Lado. Bueno, Edu, dejo de molestarte, que sigas con el programa. Mucha Venga, suerte. Kaito. Tienes que llegar al planeta Tierra. Tienes que... Pero si yo estoy en el planeta Tierra. Hala, me voy. Ya volveré algún día. Ok. Joder, con el Kaito. Hablando solo, el chico este. ¿Qué estás hablando con Kaito, joder? No dejáis en paz. ¿Qué te has tomado? ¿Qué te has tomado? Serán los nervios de este Dragon Ball. Ah. Está como una puta cabra, definitivamente. Déjame en paz. A ver, Edu, se te va la pinza. Venga, da la puta noticia. Pues eso, que el próximo mes de junio Dragon Ball se estrenará aquí con el nombre de Super Dragon Ball. Para que no conozca este juego, es un juego con 12 personajes. Y a diferencia de Budokai, ¿Vale? Este juego está hecho por Funamizu, el creador de sagas como Street Fighter. ¿Y qué? ¿Cómo la saga Street Fighter? Sí, porque otra. No, sí, Darkstalkers. Bueno. Saga Street Fighter. ¿Cierto? Bueno, vale. ¿Vale? Pues volveremos a jugar a un juego de lucha de Dragon Ball. ¿Qué quiero decir con esto? Que no nos encontraremos un Budokai. Genial. Un juego de verdad. Que irá a base de combinaciones raras y para poder hacer combos bonitos. Muy bien. Pues ya hay ganas de disfrutar de este juegazo que nos traerá Atari Ibérica España y a ver qué tal sale. Y bueno, hemos hablado antes de un RPG y ahora que estamos hablando de juegos que van a llegar a España EA Sports Europa, hablaremos de un juego muy esperado por bastante frikis. Game. Más perdona. Va, sí. tranqui. Es un juego esperado por bastante frikis porque es un juego que no llegó al gran público. Estamos hablando de Disgaea. En este caso, Disgaea 2. Juegazo de que salió hace escasos meses en Japón, en concreto el 23 de febrero. Y el próximo mes de septiembre podremos disfrutar de esta secuela del Disgaea. Es como para pijos, ¿no? Disgaea. Disgaea. Entonces, lo que no se sabe todavía es si se traducirá o llegará con los textos en inglés o harán el batiburrillo que hicieron en la anterior entrega. Es decir, sacarlo en inglés con los textos en inglés, todo en inglés. Vamos, una putada. Una putada, pero un gran juego que recomendamos desde Arcadia Gamers. Y comenzamos a mirar hacia E3. Querría recordar la frase más típica de Tony cuando habla de 360. Falta el Halo 3. Pues aquí tienes el Halo 3. ¡Oh! Un vídeo de aproximadamente 2 minutos, han dicho que durará. Imágenes in-game, evidentemente solo faltaba después de un año. Y Killzone. Eso lo hablaremos la semana que viene. Un memorando ahí del Killzone. Sí. Uy, qué bueno. Y, en fin, que sí. Que pues, sí. Por fin tendrás el imágenes de Halo 3. Del maldito vídeo, del maldito juego. Sí. A ver cuándo sale, joder. Porque Final 11 ha salido ya, pero ha habido un gran problema con el Final 11, Chris. Sí, que hay que pagar 12,95 euros sí, al casi mes. Sí, casi nada, casi nada. Excepto el primer mes, que es por la patilla. Ah, bueno. Bueno, por lo menos es la misma cuota para todo el mundo. Eso sí. O sea, que si juegas en PC te roban igual. Genial. Pues pasamos a la siguiente noticia, más bonita. Y qué bonita es, chache, qué bonita es. Desde luego. Veremos un nuevo tráiler de Metal Gear Solid 4. ¡Oh! ¡Dios! Sí. Increíble. Hay gente que ya lo ha visto, de las altas esferas de Sony, pero oye... Que nos van a deleitar con más escenitas del pedazo de juego sacado de la manga de Kojima. Pregunta al Chocobo si se verá tráiler del Final Fantasy XIII, como se venía rumoreando desde hace unos días. Sí, eso. Yo creo que no sé. O se han puesto mucho las pilas o... Hombre, se viene rumoreando desde hace algún tiempo, ¿eh? Acaba de salir el 12, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Un perro? ¿Es un perro? ¡Oh, Dios mío! ¡Es alguien imitando a Snake! Tranqui, toma un purito. ¡Snake, un purito! ¡Madre mía! Es el perro de Snake que ha venido aquí a Arcadia Gamers. El Chocobo está rabiando. ¿Qué solo sabe decir Mary? ¡Espera! ¡Que quiere un purito el Chocobo! ¡Chocobo, un purito! ¡Cumber! ¡Un purito! ¡Joder! ¡Joder con el chucho! Aquí ya huele a perro, a pollo, a polla. Se ha puesto contento, el perrito. Ya, claro. A ver qué nos muestran, en el E3. A ver si hay avances y alguna trolilla de esas de argumento que tanto nos gustan. Cómo se nos va la olla. Estamos deseando ya que llegue el E3, Dios mío. Porque tenemos también nueva información del esperadísimo Tekken 6 y Ridge Racer 7. Rigue Raga, sí. No me hables de ello. Tekken 6, como ya bien se sabe, saldrá... Bueno, tanto Tekken 6 como Ridge Racer 7 saldrán para PlayStation 3. Y aunque no ha habido un anuncio todavía oficial por parte de los programadores... se sabe que sí, que definitivamente van a salir y que están confirmados para la feria del E3. Joder. No sabemos qué se va a ver. En concreto del Tekken 6, porque del Ridge Racer ya han liberado algunas imágenes con una estética que no se marcha mucho más allá de lo que lleva vimos en la estética Ridge Racer, ¿no? Esa que comenzó a tomar en Ridge Racer Type 4 con la Naomi, se llamaba la chica. Bueno, no me acuerdo, ¿eh? La niña esta que sale siempre en todos los Ridge Racer. Pero si es diferente, ¿no? En cada entrega. No, siempre es la misma. ¿Seguro? Sí. Sí, Edu, seguro. Bueno, el caso... Bueno, al menos es la del Ridge Racer Type 4, porque se le vestida igual. Entonces, el caso está en que la duda está con Tekken. ¿Será realmente Tekken 6? Chan, chan. ¿O será Tekken Tag 2? Tekken Tag 2, sabiendo el éxito que ha tenido en América este juego, que aún se siguen haciendo campeonatos en... de Tekken Tag Tournament en los campeonatos mundiales, véase Evolution, no me extrañaría un pelo que saliera un Tekken Tag 2, sabiendo la acogida que tuvo este primer título. Yo tampoco lo dudo. Además de que es un giro de tuerca para la saga Tekken, y Tekken 6 ya suena, ya huele a rancio, sí, ¿eh? Sí, ya huele a cansino. Sí, sí, sí. Yo, desde mi más modesta opinión, haría un Tekken Tag Tournament 2, una última entrega después, y despediría a la saga ya. Se merece un descanso, Tekken. O hacerla totalmente nueva. Hacer un cambio general, como lo hizo Street Fighter 3 y Garou: Mark of the Wolves. Sí. Un cambio generacional, que ya toca. Los personajes llegan un... Todos los personajes de nuevo, todos los escenarios de nuevo, todo de nuevo. Todo de cero, pero manteniendo la estética Tekken, que eso se puede permitir. Sí. En fin, sigamos con PlayStation 3. Y pasamos para hablar de la emulación de Play 2 en esta consola. Oh. Que se dice que irá a base de software. Como el Xbox 360. Qué bien. ¡Estamos jugando, coño! Estamos jugando, Chris. Qué gran experiencia con la emulación de 360. Vaya, Chris, hombre, vaya. ¡Ey, jugamos al Shenmue! ¡Ay, no, que no se puede! ¡Jugamos a la Barbie! Sí, sí, a ese sí. Ay. Hombre, de momento dice que todo va bien. Y que a ver cuántos juegos... Joder, parece un enfermo. Todo va bien, tranquilos. Todo va bien. Sí, es que, a ver... House. Aún no se sabe qué catálogo de... que House no es hasta la competencia, tío. Mierda. Es cierto. Dani. Y CSI, ¿no? CSI los lunes. Ah, yo qué sé, bueno. No lo veo. Joder, entonces... Perdona, Edu, te he interrumpido. Pues bueno, se dice que se va a intentar conseguir el máximo catálogo posible de juegos de Play 2. Esperemos que sea cierto y que no pase como en la Xbox. No, porque eso de poder jugar a Pro Evolution 5, no poder jugar a las anteriores o... A la anterior, Edu, solo hay uno más. El caso... Bueno, a ver, emular PlayStation 1 no creo que sea difícil cuando ya hay 10.000 emuladores rulando por internet. Así que no creo que suponga mayor dificultad a los amiguitos de Sony emular una consola que ya está emulada. Véase lo que se hace con los juegos de Neo Geo en la PlayStation 2. Sí, pero bueno, SNK ya con los chanchullos estos. Sí, madre mía. Es el arte. El caso es que lo que me asusta es PlayStation 2, pero como también se ha emulado hace poco PlayStation 2... Yo creo que se le ocurrirán e intentarán hacer el catálogo más grande. Eso esperemos. ¡Qué pedazo de canción del Super Robot Tyson, señores! Cybuster, Edu, qué bueno. Pero bueno, hablemos de Grand Theft Auto en la siguiente generación, para PlayStation 3 en concreto. Se nos ha confirmado que saldrá, bueno, según especula realmente la revista oficial inglesa de PlayStation, se especula que podría salir no antes de los finales de año del 2007. ¡Hola, Nick! ¿Cómo estamos, Nick? ¡Hola! ¿Qué tal? Bien. Hombre, Getaero, ¿qué tal? Oye, Getaero, una pregunta. ¿Cómo te llevas con tus nuevos compañeros de sala? Hombre, no sé. El Wii este... Wii este es un poco tiquismiquis, ¿no? Es un poco tiquismiquis, ¿no? El Wii este. Sí, ¿no? Da. Parece que se ha metido unas rulas de estas, ¿no? Que lo tiras en la discoteca, ¿eh? Wii no es drogadicto, ¿eh? Yo sí, ay, no, yo no. ¡Se te ha escapado! ¡Estas cosas no sé! No. ¡Se te ha escapado! ¡No, mira! ¡Se te ha escapado! Bueno. Lo has dicho ya. El caso es que vamos a poder jugar a Grand Theft Auto ya en la Play 3. A ver, pero, Chris, ¿No decías que esto ya no tendría que ser así? ¿No tendría que aparecer ya para la consola de Microsoft? Teóricamente, según dimos hace... Bueno, no acuerdo hace cuánto. Para la semana pasada. La semana pasada, la semana pasada, la semana pasada, sí, fue. Sí, sí, sí. Sí. Pensaba que fue que era hace dos. Brutal. Rockstar firmó un acuerdo de... No, se decía que había firmado un acuerdo. Y entonces nosotros sacamos la paja mental de que Bill Gates, todo eso que se dice de quizás lo hace. Bill Gates, no lo a base de talonario, no hay quien le gane. El Bill Gates este, ¿quién es, nen? Tu próximo jefe. ¿Qué dices, nen? Sí, me voy a tener que comprar la Xbox. Lo vas a tener que hacer. Sí. La Xbox. ¿Cómo lo llevas? Sí, no, la Bosch. No es un lavavajillas Bosch, ¿eh? Ah, no, nen. No. Pero sí es igual de grande. Más o menos, sí. Bueno, nen, ¿se ve pues, como un congelador? Pues yo quería preguntar una cosa. Venga. Sobre todo a Chapter. Pregunta y te largas. Que ha estado entrenando para esto de jugar GTA. ¿Ah, sí? Si el máximo realismo de GTA... Se trataba de coger a una puta, llevártela, follártela y quitarle si no dinero. Cada programa, que parece, no. ¿Cuál es el máximo realismo en pre... espera, que me lo ha apuntado aquí el Tony. Joder, GTAero, bacho. En la nueva generación, ¿cuál será el máximo exponente de esto? ¿De pues qué? Follarte a dos putas. ¿Qué dices, nen? Claro. Un tío, pavo. Claro, joder, o sea... ¿Qué me estás si contando, la generación anterior era una, ahora serán dos. ¡Hola, nen! ¡Hola, hola, hola! Hola. Con el empalmote aquí, yo me piro, nen, al lavabo. Sí. ¡Ala, ala, ale! ¡Hasta luego, nen! No te caigas, tranquilo. Venga, que tú decir, también dándole macho. Ideas. Joder, claro, lo que hay que decir para que vaya se vaya. Tela. Bueno. Eso. Eso es queso. Eso es queso. Que Take-Two parece ser que esperará que el número de consolas instaladas en casa de la gente que tenga la PlayStation 3 sea elevado antes de lanzar el juego. Más que nada para asegurarse así... las ventas de este título tan, tan, tan esperado por la gente. Sí, me muero de las ganas. Y nos vamos con Sega, que ha presentado Virtua Tennis 3 para PlayStation 3. Sega está como en Madrid. Sega está como en Madrid, pero tienes todavía grandes clásicos, como el de la noticia siguiente. Cristian, sigue, sigue, sigue, sigue. Como decía... Ha presentado Virtua Tennis 3 para PlayStation 3 y Xbox, que saldrá en primavera del 2007 aproximadamente. Y que, esto habría que verlo, se dice que los gráficos serán fotorrealistas y las animaciones avanzadas harán que confundamos a los jugadores reales con simples polígonos. Al igual. Pero una cosa, una pregunta que lanzo. ¿No está Sega ahora mismo concentrada en hacer una nueva consola? Sí, sí, Sega Francia. ¿Dejamos? Vale, tú eres muy malo. Yo soy muy mal pensado. Que no, hombre, que no. A ver, visto el dinero que tiene, yo creo que podría desbancar hasta la PlayStation 3 si quisiera. Es que esto de Sega Sammy Holdings lo ha sentado muy bien, ¿eh? Lo de los pachinkos. Sí, la base de pachinkos. Tin, tin, tin, tin, tin, tin, pachinko. Tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, pachinko. Y mucho dinero, se están mañando dinero. Es que Sega está como el Madrid, pero caga dinero. Es que el Madrid tiene mucho dinero. Ah, amigo, pero no gana. Está totalmente como el Madrid. Bueno, ¿qué más tienes de Virtual Tennis? Bien, de esto podremos admirar detalles de animaciones faciales. Vamos, que será muy realista. Esto, evidentemente, falta por ver. Bueno, en el E3, ¿no? Sí, bueno, en el E3 yo no pondría la mano en el fuego, pero... Sí, yo creo que sí, no, lo sacarán. Bueno, a ver. Seguramente. Bueno, Sega nos trae también otro gran clásico de Sega. Tal es Sega Rally. Sega Rally, ¿qué pasa, ¿eh? Grandes tiempos, ¿eh? Bueno, el caso es que este nuevo Sega Rally saldrá de la mano de Sega Driving Studio, el estudio encargado de hacer los juegos de coches de Sega, grandes éxitos como el Sega GT o el Sega Rally. ¡Qué exitazos! ¡Qué exitazos! En fin, se encargará de hacer este juego y saldrá para las plataformas PlayStation 3, Xbox 360 y PC. En Estados Unidos será bautizado como Sega Rally Wii. Quiero decir Revo, perdón. Perdón. Sega Rally Revo. Voy a matar a Mo. Sega Rally. ¡Wii! Exacto. Y en Europa se llamará, como viene siendo un clásico, Sega Rally. Sega ha prometido, entre otras cosas, grandes gráficos, grandes alirones, grandes sí. escenarios, grandes cosas. Y a ver qué nos sale, porque Sega Rally está como el Madrid. No levanta cabeza. Pasamos de noticia. Venga, cuéntanos el chiste. Joder, lo del Homer que me hace gracia. Es que es muy bueno. Bueno, seguimos con... Eitoy. Exacto. Eitoy, PlayStation 3. Esa cosa que casualmente a los nintenderos les hace particular gracia. ¿Ah, sí? Sí, yo no lo entiendo por qué. Cuando el Eitoy... A ver, ahora mismo es algo absurdo, ¿no? Jugar con la pelotita, jugar con los ninjas... Limpiar el cristal... ¡Estamos jugando, coño! Estamos jugando, coño. Estamos haciendo el idiota delante de la tele. Sí. Pero ya veremos en la siguiente generación qué pasa, ¿eh? Porque parece ser que se está rumoreando que la Eitoy será capaz de capturar gráficos... personas, en 3D y meterlas dentro del juego. Obviamente, no literalmente, sino que transportará una imagen virtual nuestra dentro del juego y podremos jugar con ella. Uh-huh. No sé, nos vemos como protagonistas ya de Dragon Quest o Final Fantasy, Metal Gear, Silent Hill, lo cual no cambia mucho las cosas, ¿no? Pero bueno, oye, no sé, es un avance. ¿Qué será el futuro, niños? ¿Qué será el futuro? ¿Qué revolución le queda a la Wii? Ay, pasamos de noticia. Bueno, y ahora cambiamos de tercio totalmente para hablar de Brain Training, que llega confirmado el 9 de junio a España. Bueno, pues yo me voy a descansar. Venga, abre la puerta. ¿Te vas? Mientras decimos esta noticia de Brain Training, Tony descansa, va al lavabo, se toma lo que sea, se fuma un cigarrito y nosotros la explicamos. Cuando acabemos, entra. Es que como no lo considera un juego... Bueno, no está considerado un juego técnicamente, pero bueno. Bueno, pero él no lo considera un juego, así que se va fuera y hablamos de Brain Training, que llega el 9 de junio. No sabemos si con la Lite o sin la Lite. Que en la carátula del Brain Training hay un dibujito de una Lite. ¿A ti qué te huele, Chris? Que llegará con la Lite. Pero en América la carátula es con una DS normal. Bueno, pero en Europa no. 9 de junio, Lite. Echamos las... La mano al fuego que va a salir el 9 de junio en la Lite. Sí. A ver qué opina la gente en el foro. Pues no sé. Vamos a ver qué pasa, qué nos depara. ¿Cuál es la verdad que se esconde detrás del Brain Training, oye? Ya puedes entrar. Gracias. Bueno, es que vale. Me parece una tontería de juego, macho. Bueno, pero si te has ido fuera, no comentes nada. Venga. Vale. Tú cómpratelo, que te irá bien para tu edad mental. Que pique. Podría comentar bien. Muchas cosas, pero no me hace ninguna falta. Ninfuna. Sigue, Chris. Joder. Ninfuna. Qué rencoroso que es. Yo soy muy rencoroso. ¡Me debes pasta! ¡La vena! Activision. Bien, pasamos con Activision, una buena noticia, reeditará clásicos de LucasArts, clásicos de, evidentemente, aventuras gráficas, leche, no me salía, como full... ¿Qué pasa, Tony? ¿Cómo que se va a empezar un programa así? Es que estaba, ¡no! Es que estaba con la espumita del micrófono. ¿Pero qué hace? ¡Has dejado la marca de la baba! ¡No está buena! ¡Caca! Ay, en fin. Perdón. Nos traerá aventuras gráficas de LucasArts clásicas como Full Throttle, The Dick, Green Fandango o Curse of... ¡Green Fandango! ¿Qué pasa? ¿Pero qué pasa? ¡Green Fandango! Eso te pregunta a ti, ¿qué te pasa? Vale, morder eso ya. O The Curse of Monkey Island, que era el tercero. ¿Qué nos ha pasado, Edu, con Green Fandango? Que os habéis excitado de una manera. Joder. Ay, Chris, ¿has jugado a este Monkey Island? Sí. ¿Puedes jugar a este sin haber jugado a los otros? Es discutible. Vaya, yo quería jugar un Monkey Island. Coño, pues jugar primero, Tony. Pero no juego, tío. La GP32. Sigamos. En fin, llegarán a precio reducido, adaptados para Windows XP, porque de lo que he dicho, ninguno funcionaría en XP. Pues, eco, ahí está el problema. Y están adaptados, Tony. Esto quiero que me digáis. Otras noticias, otros detallitos, como por ejemplo Indiana Jones and the Fate of Atlantis, que saldrá a finales de mayo en lugar del 12 como el resto, vendrá doblado y traducido al castellano. Traducido ya lo estaba, pero doblado no. Qué juegazo, macho. Este, tengo unos buenos recuerdos de este juego. Este, por 15 euros, vale la pena pillarlo. Y el Bioshock, no sé si os acordaréis, que se estuvo meses en la lista junto al X-Wing. El X-Wing siempre primero. Siempre. Es que el X-Wing era... Bien. Bueno, pasamos a la siguiente noticia. Siguiente noticia, Xavi. Valve trabaja de lleno en Xbox 360, ¿verdad, Tony? Bueno, parece ser que Valve se está dedicando completamente a Xbox 360, en concreto adaptando una versión de Source, o como queréis llamarlo, Source, o... Bueno, yo qué sé, yo no entiendo mucho. Sí, bien. Source para la versión de Xbox 360, que lo siento, es que... Mientras no lo diga como gente que después de meses y meses aún decía Sourcer, Simon de Sourcer. Les pido que griten finalmente conmigo. ¡Viva Honduras! ¡Viva de Sourcer! Sourcerer. Bueno, el caso es que parece ser que los amigos de Valve estarán metidos de lleno en otras cosas que no tienen por qué ser shooters, precisamente, como juegos de estrategia, rol y otras cosas que quizás nos sorprendan, Chris. Uh-huh. Qué ganas de que llegue ya para nuestra 360, juegos buenos para variar. Es que estoy muy dolido. Semana a semana os veo más decaídos, ¿eh? Yo, completamente. ¿Sí? Sí. ¿Tony? Sí. ¿Estás bien? No estás bien. Son 400 euros, chache. Ya llegará, Tony, no te preocupes. Vale, a ver si tienes razón. Pasamos a la siguiente gran noticia. Y tanto. Bueno, después de muchos rumores, por fin se confirma la película de Metal Gear Solid. Ah, pues... ¡Joder! Ah, eso decía. Bueno, para la siguiente... ¿Cómo estamos? Para las siguientes tres noticias tenemos un comentarista de lujo, como es... ¿De lujo, he dicho? Sí. Bueno, en realidad lo tendremos en estas tres noticias y al final del programa comentando esa obra de arte. Uwe, así que, Ubi, siéntate aquí en la silla. Ok. Bueno. I will chair in the silla. Siéntate aquí, ala. Thank you, chache. Eres un poco bajito, ¿no? Bajito. No llegas al micro. Bajito. Ajústale el micro. Ponle el micro. Ahí está, vale. ¿Te has fijado si pone en la silla director penoso o algo así? No. A ver detrás, espera que... Pone Grand Director. Aquí pone... Hostia. ¿Qué pone? ¿Qué pone, chache? Desahuciado. Oh, my God. De su casa. Ay, no le quieren ni ver. Bueno, extraditado. Estábamos hablando de mi película de Metal Gear Solid, ¿no? Qué gracioso suena. ¿Qué? ¿Te leo la declaración de Kojima? Sí, es el gran amigo mío. Será una película al estilo Hollywood y no va a ser dirigida por un director alemán. Claro, se refiere que no la dirigirá Tim Burton. Es alemán. No. Que no la vas a dirigir. Que no la vas a dirigir tú. No. Es a Mysterious Dungeon, this. A ver, Ubi, tranquilízate. What? Estás en un programa de radio. Ok. No se dicen mentiras aquí. No. Tú no vas a hacer la peli de Metal Gear Solid. Aquí las cosas claras de Metal Gear Solid. Tú no vas a hacer la peli. Tú no. Por encima de nuestro cadáver. Del cadáver de Kojima. Totalmente de acuerdo. Por el cadáver del Tony Chan. Por el cadáver del Xavi. Por el cadáver del Edu. Por el cadáver del Christian. Por el cadáver del Chache. Por el cadáver de Torrente. Por el cadáver del Rey. Vale. Estamos jugando, coño. Por el cadáver de Pepe Navarro. Ya ves. Y ahí se acaba. Don't worry, I think about the movie of Fear Effect. Hostia, bueno, Ubi. Te voy a pegar una hostia, Ubi, como no. Te voy a pegar una hostia, joder, como no vocalizas. ¡Ah, mierda! Que este tío me irrita, que aún quiere hacer la peli de Metal Gear. Ya no puede ser. ¡Que te voy a dar! I like movies. ¡Que no! A ver. Continue with the notice, please. Bueno, pues se dice Continue with the notice. What happened? Se confirma que de momento Kojima tiene ya elegidos algún actor, como entre ellos Viggo Mortensen, aunque dice que no lo ve muy claro porque es un poco mayor para el papel de Solid Snake. Yo lo veo. Yo también lo veo. ¿Qué opinas, Uwe? I think there is... Calla, ya sabemos quién quiere. Christian Slater. Que no. Madre mía. Fuera, Christian Slater. Madre mía. Y bueno, Edu, ¿tú cómo lo ves a Viggo Mortensen? Yo bien, pero no sé. Hugh Jackman. A Viggo Mortensen, yo lo vería bien por muchas razones. Lo primero, ves, no, tío, es que... Sí, pero primero, el Viggo Mortensen ahora está de moda. Está de moda y haría que Metal Gear la peli tuviera taquilla, que siempre iría bien para ver posibles secuelas. Luego, el Viggo Mortensen este no es muy expresivo. Y el papel de Snake tampoco es que tuviera que ser excesivamente expresivo. Así que... Ya, pero el tono, el tono de, chulería y tal que tiene Snake a muchas Sorry. Pero lo veo más lobezno que... Lobezno también es muy soso para lo que quiere. ¿Qué hablas? A ver ¿qué estamos hablando? Joder, pesado. A ver... Tú pides el turno de palabra y no se te... Bueno, se te da, pero se te ignora. Uwe, tú tienes que levantar la mano como todo el mundo. Por mucho que pidas turno, no te lo van a dar. Y bueno... Y otra cosa que comenta es que la película podía ser... ¿Le puedes quitar el micro? Venga. Se comenta que la película podía ser en Alaska. Es decir, que a lo mejor volveríamos a la a Metal Gear 1. ¡Que te calles! No se puede. A ver, de cara a la pared. Ubi, de cara a la pared. No. ¡Sí! ¡De cara a la pared! Ok. Venga, Edu, por favor. ¡Estamos jugando, coño! ¿A qué estás jugando, Ubi? ¿No quieres destrozar el programa? No. Pues eso, que será en Alaska. En Alaska. Metal Gear 1. Metal Gear Solid 1. Qué pesadez ya, ¿eh? Sniper Wolf. Actriz. Da igual, es una pesadez. Actriz. Tú, como solo lo has jugado en el Twin Snakes, pues te da igual. Pero yo ya lo he jugado en PC, en PlayStation 1, en GameCube y ya son tres veces. ¿Y no quieres una peli de Metal Gear Solid? De la 1 no. Joder, pues yo, vamos. Encantado. Perdona, Tony, se te olvidaba también el cómic. El cómic. Y ahora el cómic digital de PSP. No, estamos muy hartos de esta historia. Yo preferiría Zanzíbar o Outer Heaven. Zanzíbar sí que preferiría. Sí. Cojones, pues ya está. Pero bueno, ya sabemos cómo dijo Kojima. Pueden venir, imagínate una peli de la... Tony, que no es tu amigo. Tony, imagínate una peli de Metal Gear Solid 3 dentro de 10 años así. Pero es que podrían empezar con esa película, ¿sabes? Es una precuela. Pues sí. Pero bueno, oye. Yo creo que sería mucho más interesante, pero bueno, en fin. ¿Qué le vamos a hacer? Es Kojima, a lo mejor le gustó el Metal Gear Solid y... Por otra... ¿Has dicho lo de Otacon? Oh, no. Es importante. Que Otacon no va a estar... Que el robot Otacon a lo mejor no está en Metal Gear 4. Efectivamente. Oh, my God. Esto es importante, ¿eh? Este robotcillo que veríamos en el trailer del año pasado que decíamos... Nosotros lo veíamos y digo, jugando con esto no sería un poco incómodo tener que estar pendiente. Yo también prefiero que no esté. Hombre, yo si se lleva con una PSP siempre puede ser gracioso. Sí, pero no sé, no me acaba de convencer. Por problemas de puesta en práctica... Bueno, oye, dentro de lo que cabe no deja de ser una buena noticia que se obvie el tema del Otacon. Vayamos con la siguiente noticia, que sigue hablando de cine. Ubi Ball, puedes comentar lo que quieras, pero con mesura. Cristian. Ok, one moment. Hello. A ver, dime. Primero la noticia, Cristian. Tú, cállate. Esta vez vamos a hablar de cine, pero cine del bueno. Porque Christoph Gans, director de Silent Hill, taquillera donde la haya y lleva 2 semanas en cartelera, ha anunciado que ha dejado todos sus proyectos que estaba haciendo para dirigir la película de Onimusha. ¡Oh! ¡Onimusha! ¡Samurai! ¡Swords! ¡Sex! ¡Action! No, sexo sex no había. Yes, with Monica Bellucci. Sí, bueno, Monica Bellucci será la actriz principal, se rumorea. Y también se rumorea que estará Jean Reno, igual que en Onimusha 3. ¡Cualité! ¡Oh! ¡Dios! Solo nos falta el actor del protagonista. Samanosuke. Sí, Samanosuke, gracias. Samanosuke. Samanosuke. Bueno, que en el juego lo llamaban Samanosuke. Sí. Qué puntazo. Pero siempre con ese tono. Samanosuke. Era muy gracioso. Hostia. With Samanosuke. Qué plasta que eres, alemán. I can. Mira, I can, que ahora va tu noticia. A que te vas antes de dar tu noticia. I can. Tell her name with Billy. Billy Samanowski. Vale, que te den. Y ahora sí, Ubi Ball no va a hacer la película de Fear Effect. Yes, I think Fear Effect is not a perfect movie to me. There contain a little more of sex and guns and action. Chache. ¿Qué te pides? Vete. No. Vete. No, please. No. Venga. Oh, don't hit me, please. Has estado Más de 10 minutos entre nosotros. Has flipado. Qué pesado. Bueno. En fin, que ha desistido de su intención de hacer esta película del juego de PS1. Y eso no va a ser obstáculo para que la productora que tiene los derechos va a seguir con la intención de hacer la película y que tiene previsto estrenar dentro de 2 años. ¡Qué peliculón y qué juegazo! ¡Fear Effect! ¡Madre mía! ¿Sabéis cuál es? No. ¡Ay, yo sí! Y era una mierda de juego. Gran película saldrá de Fear Effect, señores. Gran película. Arcadia Gamers. Japón. Japón, llegamos a Japón. ¡Uy! Con las noticias de las cifras de ventas. ¿Qué tenemos? Pues en el software, el Mother 3. Mother 3 en segunda posición. El gran y esperado, después de jugar a Dragon Quest, el periplo del rey maldito. Dragon Quest Shounen no Jangus, el juego de PlayStation 2 que relata las aventuras del joven Jangus. Un juego muy esperado por mi persona. Este se sitúa con 127.000, ¿verdad? Sí. En el número 3, Final Fantasy 11. En el número 4, Mordies Brain Training, que se acerca sospechosamente a los 2 millones de unidades. Yo creo que lo debe comprar la propia Nintendo y después revenderlo a sí mismo. En el 5, Dragon Ball Z Shin Budokai de PSP, con 70.559 unidades. Y en la 6... sexta posición, la obra maestra, una de las obras maestras quizás del Clover Studio, Okami de PlayStation 2, que ya llega, bueno, esta semana entra en la sexta posición con 60.000 unidades. En el 7, Profesor Kawashima's Brain Training, How Old Is Your Brain? Comunicamos que en breves semanas tendremos entre nosotros al profesor Kawashima, ¿verdad? Sí, ya le hemos enviado la nota para que venga y la ha aceptado. Está muy... Sí, le ha aceptado. Le ha afectado. Pero también está ocupado haciendo nuevos brain training porque están saliendo a porrillo allí. Sí. Entonces está un poco ocupado. Suponemos que los martes por la noche, cuando tenga un huequecito... Vendrá pues, y nos ayudará a subir nuestra edad mental. ¡Qué bien! Gracias. En el número 8, Animal Crossing Wild World. Que llega a los 2 millones y medio esta semana. Chapo. En el 9, el English Training 10. Y en el 10, Pokémon Ranger de Nintendo DS con 31.640. ¡Pero! Esta semana ampliamos la lista. ¿Por qué, Chache? ¿Por qué? Porque hemos encontrado... Hemos encontrado una nueva sorpresa. ¿Una nueva sorpresa? ¡Oh! ¡Dios! ¡La sirenita! ¡Soy la sirenita! ¡Adiós, santo! En el número 11, para tener lo que quieres, deberás entrar en el número 11. En el número 11, el N3. ¡Qué voz más dulce, eh! Cualquiera diría que es el desgraciado este. 26.000 unidades. ¡Pero qué pedazo de jaca, Dios mío! ¡Pero qué buena que están, ¿no? Pero... ¡Oh, my God! ¿Qué es ese golpe? ¡Es nuevo! ¡Nunca lo habías puesto! Bueno, eso es calico electrónico, chachi. Sí, sí, ¡ah! Sí. En el número 11, el 99 Nights. De Xbox 360, el juego que estoy esperando, y Chris también. Sí. ¡Ay! Bueno, pues ha aparecido un juego de 360 en la lista de Japón. Aunque sea en el 11 ha aparecido. Bueno, algo es algo. Es algo, ¿no? Bueno, pasemos ya por fin al hardware, que sigue inamovible. Excepto Nintendo DS, que baja puestos, y Xbox vende menos. ¿Sache? Light, Lite, Namekiana. NES, NDS, Namekiana. 168.000 unidades. PSP mantiene su segundo... Está. O sea, se acabaría la lista aquí. ¡Ay, qué pesado! Que no. Que solo vende la Lite, con casi 200.000 unidades. Pero que es después... que, a ver, audiencia, por favor. Vender 32.000 unidades en no vender, por Dios santo. No, yo digo que no vende. Ay, por favor. Pero a ver, estamos jugando, coño. Es que, diferencia... ¿se puede ser Nintendero o se puede ser Chache? La diferencia. Es un nivel superior de Nintendero. Bueno, sigue, pero qué sigue. Mentira más grande. La PSP. Es que la DS le saca 150.000 unidades. Pero si PSP estuviera la primera, no lo contaría. Sí, Bueno, es igual, en el 2 PSP, en el 3 Play 2 con 25.000, en el 4 la Micro con 18.390 y en el 5 la SP con 10.044. En el 6 la DS estándar con 8.051, baja bastante normal. Uy, qué raro, lo ha dicho. En el 7 la 360, no voy a decir nada porque entonces me lo vas a echar en cara, con 3.990. Parece un precio en pesetas, pero bueno. El 8 la GameCube con 1.106. unidades. Pero qué cabrón. Y en el 9, Boy Advance con 2400, no, perdón. Sí, una 58. 58 unidades. Sí, me he equivocado. 58 unidades. Y Xbox, que tiene las mismas cifras que mi Super Nintendo, repitiendo el chiste de la semana pasada, es decir, 16. 16 consolas Xbox. Bueno, un éxito, ¿eh? ¿Verdad que sí? Subimos la música y vamos con el lanzamiento. Arcadia Gamers. ¡Pero es que se pone malo! ¡Pero es que se pone malo! Hombre, la canción es muy buena. Pero es que no había escuchado ese... Esta no la tengo, ¿eh? Para los radio oyentes estaba bailando. Pero eso no es nuevo. No, no estabas bailando. Estabas saltando. Llega el techo. Más o menos estaba así. Vamos a los lanzamientos. Podría ser el grito de Mario, el nuevo grito de Mario. ¡Wii! ¡Soy Mario! Ale, ¡yahoo! Espera, perdón. Sí, sí. Perdón, baja la música, Xavi, por favor. ¿Lo dudabais? No. Ah, vale, sube. Ah, vale. Hombre, es que... ¡Mario! Sí, eres tú. Sí. ¡Wii, Mario! Bien, pasamos a los lanzamientos. En PC, el día 4, tenemos Ghost Recon Advanced Warfighter, que analizaremos un poco más tarde. Para DS. Pero, ¿para qué plataforma? ¿Para PC? Para PC. Es que no lo he dicho. Sí que lo he dicho. Vale, perdón. Para DS, el día 5, tenemos Trio, tenemos Metroid Prime Hunters, Thomas Enter Under the Knife. No. Y Pokémon Link. ¿Qué pasa? Nada. El nuevo Tetris de Pokémon. Y por último, en PS2, se ha retrasado Guitar Hero hasta el día 5. ¿Cuántas semanas llevamos dando este título? Desde la semana pasada, Chachi. Uy, Guitar Hero, y no me lo digas, KOF 2003. ¿No? ¡Ha salido! ¿O ha salido o se ha anulado directamente? Con un año de retraso solo. Ole, ¿no? Ya tocaba. Bueno, vamos con las noticias del Rincón del Jugador. Arcadia Gamers. Bueno, yo creo que la noticia del Rincón del Jugador es ni más ni menos que ha salido el King of Fighters 2003. Ya está, ya acabado. Es broma. Tú eres muy malo. Es que soy muy cabrón, es verdad. El caso, tenemos el campeonato que se ha realizado esta semana en PES GP, que era casualmente el que clasificaba para la ESWC, el campeonato europeo de Pro Evolution Soccer, donde el campeón ha resultado ser Alvareda, del clan Mundo Eleven. Gattuso, del clan Spanish Pro Evolution Soccer Gamers, ha quedado segundo. Oneka de AG, del clan AG, supongo será el clan Arcadia Gamers, jaja, que venía desde Valencia, ha quedado tercero. ¡Qué humor tiene mi amigo Tony Chan! Sí. Y el cuarto clasificado ha resultado ser Frost, del clan Capo. El caso es que el clasificado para el ESWC ha resultado ser Gattuso, porque Alvareda ya estaba clasificado en un torneo anterior. Muchas felicidades tanto para Alvareda como Gattuso y le deseamos la mayor suerte. Seguimos con los campeonatos. Esta vez el Evolución, Edu, qué pedazo de torneo. Efectivamente, un torneo muy, muy emocionante. Una gran organización de nuestros amigos del Team Girona. Tanto Team Girona como Ikigoku, Specs NK Team y nosotros mismos, ArcadiaFighters.com. Una pasada de torneo, todo hay que decirlo. Todo muy empatado, todo muy bien montado. Un espacio gigante. Mucho sitio para acomodarse y sobre todo un buen rollo que irradiaba en el ambiente, que era demasiado. Era un gusto estar allí. El caso es que traemos los resultados de los cuatro torneos que se realizaron y el trofeo de la regularidad. Un trofeo, que se sacaba a partir de los mejores clasificados en cada torneo. Es decir, como una clasificación general. El caso Guilty Gear XX Reload lo ganó Pentarou, un jugador francés que llevaba Bridget, que ganó a nuestro querido amigo GelTPM con Faust por 3-0, un resultado bastante abultado. Pero Pentarou es un gran jugador de Francia. Sí, de lo mejorcito que se ha podido ver en España. King of Fighters Neo Wave, Vex no nos falla y vuelve a llevarse el torneo por la cara, por 3-0, a nuestro amigo también, gran amigo Jaibe. En Capcom vs SNK 2, Godken tampoco falla. No falla. Llevándose el torneo delante de Samco, un debutante en la final, si no me equivoco, o la jugó la última vez. Puede ser que la jugara la última vez. Bueno, el caso es que Godken gana a Samco por 3-1 en un combate que parece ser que estuvo muy empatado y muy emocionante. Quizás no tanto como el siguiente, Third Strike. Godken vuelve a ganar a Vex por 3-2 en la final más igualada del campeonato. una pasada de final. Y por último, el trofeo de la regularidad, donde hubo una sorpresa, hubo un empate entre los dos campeones Godken y Vex. Ambos se llevaron una copa, un trofeo, y todos están contentos con esta gran música que tenemos aquí detrás, finalizando este campeonato. Muchas gracias a todos los asistentes de parte tanto del Team Girona, Jigoku Team, Speke SNK Team y Arcadia Fighters por venir. Y esperamos veros en el Pride, donde la semana que viene traeremos mucha más información sobre este gran evento. 20 de mayo, cita en Hardcore Gamer. De mano del Jigoku Team tenemos un torneo de Samurai Shodown Tenka. Un juego de Samurai Shodown muy a la altura de la saga, más que nada porque es como un Mortal Kombat Trilogy, por decirlo de alguna manera, ¿no, Edu? Mucha novedad. Muchas novedades, muchos personajes, en realidad todos los de la saga Samurai Shodown. Y Amakusa, que mete como una perra. En fin, pasaremos ya a la noticia, a la canción. Pues sí, esta semana nos la ha traído Xavi y se la vamos a dedicar a nuestro diseñador, ¿no? Ah, efectivamente. Vamos a dedicársela, hombre. Se la dedicamos a Albert, al Shei Shiro en los foros, que nos hace las imágenes gráficas de Arcadia Gamers. Esta canción del Kingdom Hearts. Publicidad y volvemos. Por la mañana, por la tarde, por la noche, los sábados. En Autoescuela Cordellas nos gusta enseñar a conducir. Nos adaptamos a ti para que sea más fácil obtener tu permiso de conducir. Autoescuela Cordellas, en la Avenida Cataluña 72 y en el Paseo Cordellas 22. Cordellas, tu autoescuela. OJGames.com, una revista online sobre videojuegos diferente, profesional y realizada por personas que, como tú, disfrutan jugando. No solo encontrarás las últimas noticias de Japón, Europa y Estados Unidos, sino que también podrás leer profundos análisis de todos los juegos lanzados en nuestro mercado. Visita OJGames.com y sabrás por qué es diferente. Fantasy Mundo es cine. Fantasy Mundo es manga. Fantasy Mundo es literatura. Fantasy Mundo son videojuegos. Fantasymundo.com es la web donde encontrarás todas las novedades sobre tus hobbies favoritos. Recuerda, www.fantasymundo.com, la página web de fantasía y ciencia ficción. Fantasymundo.com. Arcadia Gamers. I'm not afraid to die. Arcadia Gamers, el juego de Sardañola Radio. Pues muy bien, un gran tema de Kingdom Hearts 1. Sí, llega al corazón, nunca mejor dicho. Sí, sí, ya pusimos el temazo también de Kingdom Hearts 2. Y sí, ahora, bueno, hemos rematado la faena con el Kingdom Hearts 1. Tanto Kingdom Hearts como Kingdom Hearts Chains of Memories. Sí, señor. Qué juegazos. Vaya, sí, historia, sí, sí. Y esperando el 2, que ya me lo destriparon un poquito. ¡Hala! Están, vaya, están en el Messenger discutiendo. Me ha parecido ver que están discutiendo sobre si la DS tiene Pain y la PSP. Bueno, no opinaré sobre ello. El caso es que también se han tirado como 20 minutos diciendo Wii, es una fiesta, es una fiesta, hay que meterse a Arcadia Gamers. Voy a matar a Mo. ¡Wii! Hay que meterse en el foro, ahí en el foro, en la conversación de Messenger y hablar sobre Wii. ArcadiaGamers@gmail.com. Agregando en el Messenger, no tenéis nada mejor que hacer. ¿Me equivoco? Bueno, antes de empezar el análisis, me gustaría decir el teléfono del programa por si a alguien le apeteciera hablarnos. Hablarnos, por favor, que estamos muy solitos. 93-580-5251. 93-580-5251. Ah, bien, y dicho esto, llegamos al análisis de Ghost Recon Advanced Warfighter. La coletilla siempre se me olvida. A mí también. Que podríamos comenzar con gráficos. Quizás hacer un pequeño hincapié, ¿no? En el principio, estamos en el 2013. Estamos en el 2013, el juego... Bueno, quizás sería mejor comentarlo luego, pero... Estamos en el 2013, las armas son reales, son prototipos reales. O sea, todo lo que sale está sacado del coño, lo diré, del ejército americano. Y bueno, y es que realmente yo creo que tiene su gracia, ¿no? Luchar con armas, prototipos de armas que podrían salir ya. como aquel que dice, o dentro de poquito. Sí, dentro de poquito más bien. Sí, sí, bueno, a ver, es interesante, es una temática que a mí me pareció muy interesante cuando vi la publicidad. Uh-huh. Bueno, luego comentaremos un poco las armas. Bien, si te parece bien, Tony, pasamos a... A mí me parece bien, perfecto. Bien, el juego está ambientado en el 2013. Hay guerrillas por México. Y como buen soldado americano, nos vamos a México a luchar contra las guerrillas. ¡México! Como si a Estados Unidos le importara México. Ya. Yeah. En fin. En el 2013. Sí, vete a saber. Vete tú a saber lo que pasa, porque América va apuntando con el dedillo. Ahora Irak, ahora Afganistán, ahora México, ahora Corea del Norte, ahora Irán. Qué chungo. Madre mía, los americanillos, esta suerte que es un juego. Sí, sí, sí, sí, desde luego. Bien, gráficamente, el juego es bastante notable, tiene unos buenos gráficos, tiene buenas animaciones, es fluido, no he visto ninguna ralentización en lo que llevo de juego. Ni en explosiones, ni en nada. El sistema de gafas por visión térmica está también muy logrado. Y bueno, lo que respecta a gráficos, efectos de luz muy buenos. Quizás da la sensación, ¿no?, de estar jugando por fin un juego de nueva generación. Sí, sí, sí, sí, no como con las armaduras de plástico de... La brillantina, la cera. Sí, háblanos de la cera, Chris. ¿Qué pasa con la cera en el... en el... Gorrecon? No hay cera. No hay genial, cera. Genial. ya, deja de frotar, que aquí no hay cera. Vale. Aquí los personajes no brillan de una manera tan mística, sin venir a cuento. Como decía, efectos de luz, explosiones, disparos... El apartado gráfico está muy cuidado. Hay, como en todos los juegos, hay un pequeño clipping cuando te acercas a la pared, el cañón del arma. Bueno, nada que nos impida en la jugabilidad, ¿no? No. Genial. En cuanto a jugabilidad, tiene una buena jugabilidad en el que nosotros seremos el típico capitán de escuadrón que no sabe hacer nada. De todos los Gorrecon. De todos los Gorrecon y de juegos de este tipo, como el de Star Wars... ¿cómo se llamaba? Battlefront. No, el Battlefront era otro. Ups. El Republic Commando, ¿vale? Que viene a ser lo mismo, pero en la Guerra Clon. En el que eres el típico general que dice, tú haz de esto, tú haz de aquello, yo no hago nada porque soy un inútil. Sí, exacto. En los SWAT, acaba de comentar Xavi... También pasaba, madre mía. Bueno, los capitanes son así. Oye, Chris. Dime. Chris, háblanos de la inteligencia artificial. Bien, la inteligencia artificial. Porque es muy importante, porque si tú das órdenes, que no pasa como en el Dragon Quest, esto de curación, dedícate a la curación. Uy, pues voy a pegar, pom. Vaya, muy bien, gracias, Ángelo. Dinos. Bien, la inteligencia artificial de nuestros soldados son cortitos los chatos. Ay, qué bien. Son cortitos, son aquellos... Que le dices, ves allí, y cuando encuentren un muro ya no van. No pueden rodearlo. O sea, ellos van en línea recta. Ah. Ay, un muro, no puedo pasar. Ya lo pasaré. ¡Pero qué pedazo de jaca, Dios mío! ¡Pero qué pedazo de muro! En el mejor de los casos, lo saltarán. Si no pueden hacerlo, se quedarán quietos. Porque... Chris, ¿se puede comparar con Resident Evil Outbreak? No, ¿verdad? La inteligencia artificial del Resident Evil Outbreak era ¿inteligencia nula. Artificial? Yo creo que era como la del Pac-Man, ¿no? La de los fantasmas, sí, que no era ni inteligencia artificial. Era estupidez artificial. Madre del amor hermoso. Bien, nuestros soldados no son muy listos, que digamos. El problema es que los enemigos sí que tienen una buena inteligencia artificial. Te tienden en emboscadas. Se cubren. Algunos sí que son un poco tontos. Se te plantan delante del cañón esperando que le dispares. Pero bueno, cuando van en grupo... rollo skin van genial se lo montan bien. Bueno, en cuanto a vehículos, les daremos órdenes igual que a los soldados, como por ejemplo al Apache. Es verdad, Chris, ¿qué vehículos podemos montar? Montar más bien poco. Vale. En el principio de algunas misiones vamos en un Apache con una Gatling reventando mexicanos. Sí, reventando mexicanos. La Gatling se dispara mucho, se calienta. Ya estamos habituados a este tipo de cosas. Y, en fin, vehículos montamos más bien poco. Pero tendremos vehículos a nuestras órdenes. Como el Apache, el transporte, los blindados. etcétera, etcétera, que serán de gran ayuda, sobre todo los blindados, que para lo único que sirven es para usarlos de blindaje. De blindaje. Bueno, ya lo dices. Los plantas en mitad del camino y te metes detrás. Uf. Y, en fin... Chris, manejo de las armas y demás. Manejo de las armas es... Hay una clara diferencia, supongo, ¿no? Entre las armas. Sí, claro. No es como en el Perfect Dark. No, a ver... cada arma tiene sus características. Por ejemplo, una de las armas que se ha incluido, que es un prototipo, es un rifle de precisión que atraviesa muros finos. Échale de un muro de 10 centímetros. No más que proyectiles de alta velocidad. Véase, pero, que no es como en el Counter Strike, ¿verdad? No es eso de atravieso paredes, ¡pum! No atraviesas la pared porque paredes. Es de papel. No, es que si disparas a esta puerta de madera, las balas traspasan. A ver, que es normal, una puerta de madera no soporta las balas. Sí, pero la no se rompe, la puerta de madera. Bueno, Chris, no, perdona. No vamos a ser tan tiquismiquis. Sí, lo somos. Esto es Arcadia Gamers. Por si no te habías dado cuenta. Sigamos. Cada arma tiene sus características. Por ejemplo, el sniper este que comentaba. El Panzer, el lanzamisiles, que debemos esperar a que se enfríe y que el subnormal de turno nos meta el misil en el cañón. Uh-huh. O en el peor de los casos lo hacemos nosotros mismos. Y, en fin, armas bastante surtidas, armas reales, la física de las armas es buena. Bien. El retroceso, que putea un huevo, pero bueno, por lo menos es real. Es realista. No somos superhombres que aguantamos el retroceso de una Gatling disparando. Pocos juegos llevan esto, ¿eh? El retroceso, quieres decir. Sí, pocos, muy pocos, por desgracia. Que putea un montón, pero coño. Hay que ser realistas, ¿no? Sí, pues sí. La verdad es que con las nuevas capacidades de las nuevas consolas toca. Estas cosas tocan. Sí, desde luego. Al menos son cosas nuevas que nos han visto. Y dices, hostia, mira, una nueva consola que me ofrece algo nuevo, ¿no? Respecto al resto de Ghost Recon, sí que cabe señalar que el escuadrón que llevas es de 3 soldados y tú. En el resto de juegos podías dar órdenes por separado a cada soldado. En este no. Porque al ser el primero de nueva generación, han querido simplificarlo un poco para los nuevos jugadores. Por lo tanto, el escuadrón es una piña. Van todos a saco, son todos igual de tontos. Si uno no pasa, el de al lado tampoco. Joder. Del palo Lemmings. Sí. Es como guiar a los Lemmings. Va volviendo para atrás. Mierda. Paraguas. Oh, no, una pared. ¿Y ahora qué hago? ¡Capitán! ¡Maldita sea! Capitán, me he encontrado con una pared. ¿Qué hago? Snake, por Dios. ¿Qué está hablando? También cuando mandas a replegar son bastante tontos. Son capaces de replegarse entre el enemigo. Vamos, que la inteligencia artificial la deja bastante que desear. Es que esa es la coña. La inteligencia artificial es buena, pero no de tus soldados. Uh-huh. Los enemigos sí, tienen su cosilla. Anda. Pero los tuyos son tontos. Cosa que complica un huevo el juego, porque además tienes la modalidad de juego de realista o superrealista. En superrealista te mueres de un tiro. Bueno, es realista. Sí, coño, es así. Te pegan un tiro y te mueres, no hay vuelta de hoja. ¿Lo probamos? Eso es superrealista. Y en realista aguantas 3-4 tiros. Bueno. Depende de si te curan. Cuando un soldado cae herido, esto sí, puedes hacerle un primeros auxilios si llegas a tiempo antes de que se muera. Bien. Pero, evidentemente, no le recuperas la vida al máximo, sino solo el mínimo para que siga respirando y pueda caminar. Guay. Un último estertor. Los vehículos, no como en otros juegos, no son inmortales, petan. Es que... Perdona, Cristian. Sí, supongo que te has distraído por lo mismo que yo. Está pasando algo aquí que no quiero saber qué es. No, ya os contaremos. El Edu y el Tony se escriben una cosa en un papelito y se empiezan a reír. Como niños pequeños. Es que es muy gracioso. ¿Tú crees que es forma de empezar un programa así? No. Ya lo estamos acabando, Pepe Navarro. Es que no te enteras de nada. Perdona, Pepe. Es que tonto, chico. Sigue. Tiene inteligencia artificial. Del Ghost Recon. Bueno, y... el punto que más me gustaría destacar es el multijugador de este juego. Veamos, ¿qué pasa con el multi? En Xbox Live no vale 2 duros. Vaya por Dios, ¿por qué? Sí que es cierto que hay muchos jugadores que juegan, pero al fin y al cabo es un multijugador como cualquier otro shooter. No tiene nada nuevo. tienes los típicos modos de juego de Rey de la Colina, capturar la bandera, Deathmatch. Uh-huh. Y tenía un cuarto que no me acuerdo cuál era, pero bueno, da igual, tampoco es nada nuevo. Por equipos son solitario, pero con una puntilla que toca las narices, que tú cuando te mueres, vale, reapareces. Bien, como en todos los juegos. Pero eliges dónde reaparecer. Por lo tanto, si a ti te viene un tiro a la derecha y te vuela la cabeza, te vas a hacer reaparecer a la derecha para matar al memo. A ver, que te ha volado la cabeza. A ver si lo he entendido bien. O sea, te matan y tú eliges dónde nacer instantáneamente. O sea, no hay un lapso de segundos ahí para... Tienes como, yo diría, 5 segundos. Bueno, en 5 segundos... No se va muy lejos. En ese caso sí que no me pasa. Antes me lo explicabas y digo, bien, porque había juegos que... Normalmente en estos juegos de shooter, sí, te aprendías un poco dónde nacían, entre comillas... Donde aparecías una vez muerto y ya normalmente a veces ya hasta podías si intuir. Esperabas. O sea, ya por a veces por probabilidad te ibas a una zona donde, mira, aquí va a nacer alguien o algo y podías matarlo. Bueno, pero aquí si escoges dónde vas a nacer, esto es un poco feo, ¿no? Sí, es que eso tiene ese punto bueno. Es poco, o sea, nadie te va a esperar donde vas a aparecer porque puedes hacerlo donde quieras. Pero claro, si naces... Pero claro, si naces... ¿Sin armas? No, bueno, con las armas básicas, pues eliges, vale. Eliges el soldado que a ti te mole. Uh-huh. Ya sea el zapador, el francotirador, lo que te dé la gana. Entonces, claro, tienes la opción de reaparecer detrás de un jugador enemigo. Claro. Claro, coño, así cualquiera mata. Sí que es verdad que en mapeados grandes, como pasaba en Perfect Dark, que tenía uno que era bastante grande, uh-huh, tenías que patearte todo el mapa otra vez hasta llegar a la batalla, era un coñazo. Bueno, esto es algo, un híbrido, bueno, ¿no? Sí, tiene su parte positiva, su parte negativa. Uh-huh. Pero no deja de ser el multiplayer de un shooter normal y corriente, como viene a ser Counter Strike o cualquier otro. Pues bueno, Ghost Recon, ¿qué nota le pones? ¿Qué nota le ponemos en Arcadia Gamers? ¿Chris? Yo le pondría un 8,3. Un 8,3. Yo por lo que he visto le pondría más o menos también esa nota, un 8,3. Porque el tiempo que me ha dado a jugar, la verdad es que me ha gustado. A ver, ¿es mejor que el PC Darcero? Sí, por supuesto. ¿Quizás es lo mejor que veremos en 360? No, por supuesto que no. Es un juego que se deja jugar, he recomendado a la gente, sobre todo que le guste la saga Ghost Recon. Y bueno, es un juego que se deja jugar realmente. No es lo mejor que vamos a ver en esta consola, pero para ir haciendo boca a los juegos que vendrán, pues ya está bien. Es un buen juego, pero es superable. Pues bueno, un 8,3 en Arcadia Gamers y vamos con el especial. ¡Juan Carlos! ¡Que tienes que dar el mensaje de Navidad! Déjame en paz, hombre, que voy a escuchar a estos chicos tan majos de Arcadia Gamers, los de los videojuegos. ¡Acerca el transistor, que ya empieza! Bueno, hemos decidido comentar una obra de culto dentro de las películas adaptadas del videojuego al cine. Hemos tenido un problema con Uwe Boll. Y es que el chache, nada más salir del estudio en la primera pausa, ha salido con una navaja y lo ha acuchillado. ¡Tú chache, eres ¿de qué muy te ríes? Malo! ¡Muy chache, malo! ¡Chache, por favor! ¿Y se parte? Es que, ¿sabes lo que pasa? Que como el GTA Aero le, sí, sí, lo que iba le a decir, recomendó ahora jugar al San Andreas... Oye, voy a matar a Webol, voy a matar a Webol. Entonces sí, definitivamente lo ha dejado por los suelos. Tenemos todo el estudio de Sardañola la radio lleno de sangre, sangre alemana, y el chache manchado de sangre. Ahora se está chupando la sangre, pero... ¡Ay, por favor, ah, chache! A saber sí lo que tenía. ¡Ah! Bueno. ¡Falsa mierda! Sí, tío. Ay, bueno, podríamos hablar antes sí, de... Tía. ¿Qué existía antes de Webol, Edu? Da Sousa con... Bueno, pero tampoco tanto. Bueno, ¿qué hizo? Jungla ¿qué hizo? De cristal. Jungla de cristal. Antes de hacer Street Fighter, uy, ya lo hemos dicho, Street Fighter, la última batalla, hizo la gran saga Jungla de cristal. Pero ¿qué se le pasó por la cabeza a este hombre? Cuando, cuando firmó un contrato con un actor de capa caída como era Raúl Julia, que en paz descanse, pobrecico, para hacer esta película, este híbrido entre comedia y película de verdad. Por favor, ¿qué es esto? Hace poco la echaron en la primera otra vez. Sí, otra sí, vez. Sí, no se cansan, no se cansan. Sí, sí. ¿Quién la vería? Película de, yo creo que la peli de Street Fighter y la de los tres pequeños ninjas están así así en cuanto a repeticiones. Ay, por favor, no. Sí, sí, la película de Semana Santa. Bueno, comencemos a hablar un poquito de esta película y por qué la gente tiene que ver esta película. Y es que nada más empezar la película, vemos a ese Bison. Es que Raúl Julia es mortífago, Adams, por favor. Es un retaquillo vestido de Bison. Gracioso. Nos encontramos que Bison tiene un encuentro con Charlie, el amigo de Gail. Pero Da Sousa nos sorprende con una sorpresa. Y es que Charlie, Nash en Japón, es blanca. Apaga y vámonos. Empieza bien la película. Charlie es blanca, Cristian, por favor. No solo es blanca, sino que encima da puta pena. ¡Carlos Blanca! ¡Charlie! Y lo dice como si fuera lo más natural del mundo. Es asqueroso. ¡Estamos jugando, coño! Estamos jugando con el argumento de Street Fighter 2, que no tenía mucho, pero Bancho, Da Sousa, te lo has cargado. El caso es que después pasan a presentarnos ya los personajes principales. Lejos quedaron Ryu y Ken. Amigos. Nos encontramos con Gail, interpretado por Jean-Claude Van Damme, y Cammy White, interpretada por la gran cantante, que no actriz, Kylie Minogue. Ay, bueno, Kylie Minogue demuestra por qué no debe volver a hacer cine después de esta película. Definitivamente, canta muy bien. A mí es una cantante que me encanta. Ha hecho grandes canciones dance en... ¿Puedes en cantar alguna parte? My head. Ya. Ya lo habéis entendido. ¡A la mierda! ¡A la mierda! Has cargado la canción. Has cargado la canción de Kylie Minogue. Bueno, el caso es que después de presentarnos a esta mierda de Kylie Minogue, nos enseñan a Chun-Li. Un segundo. Sí. Ya que hablábamos de Cammy, ¿qué tiene de especial Cammy en esta película acabando de destripar más aún el...? Todo. Que abre la boca de una manera poco... es como Hermione hablando. O que es del ejército americano con Gail. Sí, sí, sí, sí, pero eso lo comentaremos después. Sí. Mira, porque no hay tiempo, pero lo que has dicho de Hermione ahora mismo... ¡Buah! Un petardo. El caso... Bueno, es que nos encontramos a Chun-Li, que no solo es periodista... Ya no es de la Interpol, es periodista, sino que además le acompañan sus amigos Balrog, el boxeador de Shadowlow anteriormente. ¡Y Onda! Uy, ¿qué pasa? Y Onda, y el boli vuela. Onda, el sumo hawaiano. Es verdad. Y nosotros pensamos, ¿dónde están Ryu y Ken? Yo he pensado una cosa en este trío. ¿Por qué Balrog, al ser americano, es bueno? Ay. Ryu y Ken, ¿dónde estaban Ryu y Ken, Edu? Va. Yo te lo diré, vendiendo armas a Saga, armas de contrabando, falsas, armas de contrabando. No solo se conforman con que fueran de contrabando y falsas, sino que además eran juguetes. ¿Sabéis lo peor? Ay, Dios mío. Saga se las compra. Claro. Les pido que griten finalmente conmigo. ¡Viva Honduras! Cuando se van a marchar Ryu y Ken, descubre Saga la artimaña de que eran unos juguetes. Ay, bueno. El castigo que les impone Saga a Ryu es luchar contra nuestro querido español, Vega, que no es Vega el español, sino es Vega el mexicano, con sus fans, que son todas feas, gordas. Es verdad, se ve luchando en la típica jaula y rodeado de feas y gordas. Y bueno, ya pegamos un viajecito a los inventos de Bison en Shadowlow, que son ni más ni menos que el Dr. Dalsim. ¿Qué gran nombre? Doctor Dalsim, es el indio. El indio ahora es doctorado en hacer blancas. Y pilla a Charlie y lo convierte en blanca. Qué decir que Charlie, el actor de Charlie, para ser blanca solo tuvieron que ponerle una ridícula peluca roja y pintarle la cara de verde. Qué ridículo. En fin, sigamos. Nos presenta también a DJ, que vendría a ser... Yo creo que si Eddie Murphy hubiese firmado, habría hecho el mismo papel que DJ. Sí, es decir, el negro simpático de la película. Sí, chache. ¿Esta película de qué año era? El 94. Más o menos, sí, tiene que ser. Tiene ya 12 años. Sí, sí, sí. Esta película, si va por eso, no la puede empeorar. Huevol, es imposible. Que sí, hombre, que la empeora. Que no. Que sí. Bueno, Ryu y Ken, después de ver el percal, lo meten en la cárcel junto a Sagat y Vega, después de una redada del coronel Gail, interpretado por Van Damme, como habíamos dicho, y es el protagonista. Los meten en la cárcel y consiguen escaparse mediante unas artimañas poco ortodoxas. Pero eso no importa, porque Ken mata a Gail. efectivamente. ¡Oh! Poco más que decir, aparte de que Bison tiene una maquinita que reestructura su vida mediante... No sé, por lo que se llega a entender dentro de la película, si tú caes en esa máquina, sobrevives. Supongo que tiene una máquina de estas en cada rincón de la casa, en lavabo, sí, todo eso. Tiene atentados. Saguada, Edu, háblanos de Saguada. Un personaje inventado que no sirve de nada. El mejor de la película. Exacto, y Tomahawk, que si no fuera porque lleva esa cosa en la cabeza, no lo habríamos reconocido. Hay una escena tórrida de Gail y Chun-Li en la cama, poco mierda. Y los Bison dólares, que valen como 40 libras cada Bison dólar. Y valdrán ese dinero cuando Bison secuestre a la reina de Inglaterra. Se nos acaba el tiempo. Se nos acaba el tiempo con los Bison dólares. Bisonópolis. ¡Bisonópolis! Bueno, no importa, ya hablaremos de ello en otro programa. Bueno, espero que os haya gustado este programa. Enviamos un cordial saludo a nuestros amigos de Latinoamérica, a nuestros amigos de la península ibérica, Canarias, y nos despedimos. Buenas noches, Chache. Hasta la semana que viene. Buenas noches, Chris. Uy. Buenas noches, Edu. Deu. Tony se despide. Adiós, Javi. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias por vuestra compañía. Noticias, reportajes, lanzamientos, críticas, rankings. Arcadia Gamers, todo sobre los videojuegos. Los martes de 11 a 12 y media de la noche en la sintonía de Sardañola Radio. Disculpa, ¿tienes hora? Dos decadents. ¿Cómo? Dos decadents. Próximo sábado, si te preguntan la hora, dos decadents. Prepárate para vibrar, sentir, disfrutar de la auténtica música de los 90. Con sello original. La completa actualidad te espera en Sardañola Radio.